instantly face the injection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 53 Bis de Pasen al Fondo. Me parece que ha sonado súper fuerte, ¿eh? Súper fuerte. Venimos, es que. Como casi siempre. Yo me acabo de meter un croissant de chocolate y una cerveza. Yo me acabo de meter una raya. Todo loco. He hecho un volcado mágico. Ya viniste con costo, bueno, claro, tío, no me acuerdo. Por cierto, que bis, sí, es 53 bis porque se ve que nos equivocamos. Bueno, nos equivocamos, sería pluralizar un error que no es mío solo. No, aquí ya sabes que aquí todos somos un equipo. Todos somos un equipo. El éxito de todos y el fracaso también. No, claro, esto no es como el fútbol. Pues este sería el 53. El 53, bueno. Este sería el 53, pero bueno, como ya había estado publicado el 53, es el bis. Y hay dos novedades, ¿no? En este programa hay la vuelta de Menta. Hola, ¿qué pasa? Que lleva dos o tres programas sin venir, dos. O tres. Unos cuantos. Es la Menta is the new black. Sí. No, iba a decir, de new, ¿quién era yo? Sí, Penas. Ajá. Sí, que yo era la que faltaba siempre, pues hemos hecho un intercambio de papeles, de roles. Las temporadas van cambiando. Eustaquio hoy no ha podido venir porque está de viaje en su pueblo, está... En Extremadura. En su pueblo. Sí, y ha venido un nuevo colaborador que viene con mucha fuerza. Estábamos ahora hablando de lo que él podía aportar, que aquí no había aportado nada. Yo no me fío, ¿eh? Y viene como muy fuerte, viene como... No, yo no me fío. Yo creo que desayuna fuerte hoy. No, viene, pero bueno, esto cuando acabe el programa, va a ser una semana y vea que hemos tenido 10 escuchas, cogerá y dirá, oye, que me piro con otro. Sí. Porque viene con mucho ímpetu y ya eso se baja. Pues nada, que se presente el mismo, porque... Bueno, pues me presento, soy la cuota que el EGM ha impuesto a este programa, la cuota no punk. Soy la cuota moderada, soy el cuñado moderado de izquierda. Soy, pues eso, el descuento de IRPF en vuestras nóminas. Soy el discapacitado que está en la oficina, en la puerta de vuestros curros. El 45% de mujeres del IBEX 35. El intento de normalizar, soy ese cuñado que le gusta hacer la declaración de la renta y que le salga a pagar. Para poder aportar. El que retuitea todo lo que ponga Open Arms, digan lo que digan. Vuestro cuñado de izquierda. Joder. Así me gusta, joder. No, preparado. Mira, esto, mira, porque no se ve, no se ve. Lo que pasa es que a lo mejor mojo el micro del lagrimote que me está cayendo. Este pavo es un infiltrado del ayuntamiento. Ya te digo. Bueno, soy yo que puede llegar a votar al PSOE como voto útil. Como si... Vaya fichaje, ¿verdad? Ay, qué fea está la cosa. Yo creo que la patrona ha caído en nuestro programa. Sus sucias manos han entrado en nuestro sí, culo. Sí, sí. Soy el... Bueno, a ver lo que dura, tú sigas así. Me ha gustado eso el que piensa, es que es bueno. Yo creo que lo más gracioso que ha dicho aquí en mucho tiempo. Pues bueno. Bueno, ¿cómo lleva eso? ¿Se ha tocado la lotería? No, ¿no? Sí, claro. Claro, y hemos venido aquí a celebrar. ¿No notas hoy que lo raro que es grabar con unos micrófonos de oro? Sí, pues antes los teníamos, porque es que el año pasado también tocó un quinto premio. Sí, en Santa Coloma siempre toca algo. También quiero, ya que estamos hablando de dinero y de premios y tal, es la primera vez que me siento al lado de aquí, de nuestro realizador. Y creo que ya si ha tocado algo en Santa Coloma, alguien podríamos hacer un Berkami para cambiar el portátil, tío. Nunca lo había visto. Sí que ha tocado un quinto premio, o sea, pues, que... ¿No te gusta mi portátil? Bueno, sí, me gusta porque es de la familia. Pero claro, pero... de los micrófonos de oro queda un poco antiguo. Claro, tío. Llamamos a esa gente que ha tocado al quinto, que le tocó el quinto premio, que a ver si nos escucha. Que una pequeña aportación para cambiar el portátil de nuestro director realizador. Gracias. No sé por qué lo dices, porque está mientras funcione no lo pienso cambiar. Vale, no, que es verdad que ya no tiene batería, hace tiempo que no tiene batería. No, a ver, y es, aparte que es que pero sí, no hace falta, o sea, se conecta. Es marca Spectrum, ¿no? No, es un Commodore 64. Ah, vale. Que por cierto, yo, mira, hablando de Commodore, vendí hace poco en... Ay, sí, se les va a preguntar. Sí, he vendido un MSX, un Philips MSX en Wallapop. Por pasta, ¿no? En realidad lo puse por 60 pavos pensando que nadie iba a querer esa puta mierda. Pero como lo tenía bien conservado, era un niño rata yo, lo tenía todo bien guardado en una cajita con sus corchitos y todo. ¿Qué, o sea, todo. Perdona, ¿qué es eso de MSX, Guachihuahua, Guachis? Pues es un ordenador de esa época, de los Spectrum. Ah, vale, vale. Iba Spectrum, con cassette, iba con cassette. El MSX ya era pro, ¿eh? Y con cartucho. Era con cartucho. Era ya la evolución. Era con cartucho y también cargaba juegos con un radiocassette, el Computone, el Computone, no sé cómo se llamaba. Sí, con un, eran juegos de cassette o de cartucho. Yo me acuerdo que el MSX era ya era un pepinazo en la época. Bueno, era el pijo, porque era el Spectrum, que era el que podías poner el cassette, era el que podía todo el mundo. Era el que tenía todo el mundo, pero el MSX, lo único que tenía era que venían novedades de Japón, los juegos de Konami venían por MSX. O sea, por ahí en esa época. En colores. Pues tía, en esa época había un programa de radio que era el pirateo de juegos más. Bueno, yo creo que de los primeros que hubo. Que lo que hacían es, te decían, ahora vamos a publicar el Pac-Man. Y entonces te ponían el Pac-Man y sonaba en la radio. Y tú lo podías grabar en la radio. Pac-Man, y entonces el Pac-Man o un partido político. El Pac-Man, no el Pac-Man. Falta una N. Pues bueno, el caso no sé es que. De qué estáis hablando. El caso es que lo puse a la venta a 60 euros pensando que nadie iba a querer eso. Y me abrieron al momento como 10 o 12 privados, bueno, mensajes. ¿Qué querían? Que lo querían y que uno me ofrecía 100 pavos. Yo lo venía, digo. ¿Pero no con fotopolla o sin fotopolla? Digo, esto no me ha pasado nunca, que alguien me ofrezca más de lo que tú pones. Bueno, tampoco vendo tantas cosas en Wallapop. Y le dije que si me estaba tomando el pelo y me dijo, no, para nada, es que vale más. Digo, ah, pues dame más. Gracias. Claro, lo vendí con y bueno, yo es que nunca me he metido en esto de Wallapop, pero y claro, ¿y tú cómo decides ponerle el precio que le pones a las cosas? No, yo, bueno, yo mirad lo que lo venden los demás. Haces una búsqueda previa, claro, y ya está, ¿no? Informa. Yo quería sacármelo de encima y había visto que algunos pedían mucho más, 150, no sé qué, digo, pero estos son unos flipados, no lo van a vender. ¿Sabes? Yo lo puse a 60, digo, bueno, pues 60. No. Y me dijeron que, bueno, una de las entradas era, te doy 100. Porque creo que es el precio justo. Luego otro que me estaba flipado y decía, porque claro, yo iba hablando con todos y iba diciendo, no, es que me están ofreciendo 100, es que espera. Sí, pero que estás en una subasta o esto que es. Y me dijeron que en la foto salía uno de los videojuegos que daba, que era de estos de cartucho, y que ese juego solo valía 80 pavos. ¡Oh! O sea que mal vendí, pero ¿y bueno, tú lo pusiste como precio lote? Era todo. Era el pack, todo. ¡Hala! Lo que tenía. Todo lo que tenía. O sea que estamos hablando que, a ver, no, que yo me lo quería sacar de encima. Qué mi, pena, pero podrías haber comprado otro portátil, aunque claro, aunque quiera, aunque estamos le tengas hablando cariño de una este persona que fue a comprarse unos auriculares Philips y pilló unos Vivancos y ahora vende la y ahora bueno, sí, soy yo. Oye, ¿tienes algo más a la venta? Pues no, no. ¿Te vendes el coche? Me he comprado una Play 4 me he comprado, así para viciarme ahora en Navidades por 800 euros. Claro, me lo tendrías que haber dicho, tío. Yo tengo una puta Play 4 en mi casa que ni la toco, tío. Hablamos poco tú y yo. Vamos en la puta, te lo voy a dejar por 8 tapado. No, yo te lo había dado. Pues sí, mira. Vaya primavera, vaya carita se la ha quedado. Eso, así soy yo. Bueno, no te preocupes con el año. Con el año nuevo. Pues qué más, chicos. No sé cómo llevan los papeles familiares, cómo llevan. Yo estoy hasta la polla. Las ingestas desproporcionadas de alcohol, polvorones y. Yo estupendo. Yo la Navidad, para mí, las fiestas navideñas son lo mejor, ¿no? Es que soy el cuñado. Hostia, lo siempre es el típico que claro, siempre acaba de buen rollo. Yo sé a él todo en las comidas familiares. El que corta el jamón. Sí. El que va a urgencias con el corte. El que ya borró el cava, que es todo. El que te dice, el que te dice que te has cagado con la compra del coche, que tenías que haber comprado un eléctrico. Claro, es la opinión. No sé, yo es que este año creo que es el que menos he comido y el que más he bebido. Y no estoy, y no estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. ¿Y qué liaste? ¿Hubo algún momento interesante en la comida? Ahí, la de Navidad, no recuerdo ni. Me empecé a las 4:30 con unos colegas. Y ya no recuerdo, a partir de las 6 o 7 se ve que pasé por casa de mi madre. Pero a las 4:30 de mediodía, o sea, de la tarde. O sea, que te fuiste pronto de donde estuviste, de la comida de Navidad. ¿O no hiciste comida? No, no hice comida, o sea, fue el 24, estoy hablando del 24. Ah, el 24. Quedé a las 4:30 con unos colegas, se ve que sobre las 7 o 8 pasé por casa de mi madre, pero ya no lo recuerdo. Después fui a casa de los padres de mi mujer. Tengo también varias lagunillas. Y ya recuerdo levantarme muy mal el día siguiente. O sea, se ve que... No, ¿y el mosqueo de tu mujer qué tal? No, se ve que no ha ido mucho. Se ve que no, que me... No, tío, me... Y luego ya recuerdo despertarme en pelotas con Papá Noel en la cama. Y, lo último que recuerdo, sí, ¿no? Y sacarme una nariz de Rudolf del culo. Es lo único que recuerdo. ¿Qué más? Ah, yo bien. Yo muy bien, la verdad. ¿Sí? Qué suerte. Sí, sí, me lo he pasado súper bien. Ha sido muy divertido. Hemos comido moderadamente. Hemos bebido más moderadamente todavía. No, no, estas navidades... Por fin he aprendido. Me estoy haciendo vieja. Yo lo de comer lo llevo fatal, ¿eh? Hemos comido en exceso, pero en exceso. Tengo las digestiones todavía que dan miedo. Eso hay que solucionarlo. Sí, sí, estoy contigo. Yo no abuso mucho. Ya es que a mí lo que... O sea, a mí lo de comer y todo el rollo... casi que me da un poco igual porque no me paso. A mí lo que me jode son las sobremesas. Que te acuestas después de una sobremesa de 5 horas, te levantas, almuerzas y te metes en otra sobremesa. Y al día siguiente en otra. Y me contaron el día de unos que decían, no, nosotros en Navidad lo típico de nuestra familia es llegar a la hora del vermú, comer y la sobremesa se junta con la cena y cenar allí y hacer otra sobremesa en la cena. Digo, no puede. Mi suegro. No supo. Mis suegros son así. ¡Oh! Eso es la muerte, por favor. Muerte, sí, sí, sí, sí. Yo prefiero trabajar, mira lo que te digo. Sí, pero sí. Luego tú haces San Esteban. Sí, claro. O sea, yo son 3 días ahí encerrado. O sea, yo envío mensajes de SOS para que me saquen de allí. ¡Oh! Eso es la muerte, eso es la muerte. Yo lo hago, pero bueno, como vamos a casa normalmente de mi madre y todas las fiestas estás en casa de mi madre, han sido como y llegas, haces un pequeño vermú, comes... Dices 4 tonterías y te piras. El lechón. Sí, wow. Lo conocemos hace mucho tiempo esto del lechón, ¿verdad? Hostia puta, es que lo haces de puta madre. Lo que pasa es que, claro, yo me hago mayor y antes me comía medio lechón y ahora me como una patica, sí, y quitándole una patica. La... Una sí. Patica te parece lo sí. Justo. Sí, una patica es menos ya. Ya, pero. Le quito la, ¿sabes lo bueno? Lo crujiente, la de esto que es grasa con sí. De esto que es lo más bueno. Y es que ahora como me lo coma, ya me tiro como 2 o 3 días. Malo del estómago. Malo del estómago. Entonces me lo llevo en un tupper, ¿eh? Sí, me lo llevo con un tupper y ya me lo hago como me lo alargo durante la semana. Pero qué malo es hacerse mayor. Pero igualmente lo peor fue, me contó un pavo, se pone, o sea, mi cuñado precisamente. No, su cuñado era, sí, su cuñado. Ah, no, un cuñado. Un cuñado. Decían, tenían comida de Nochebuena. Todo esto la misma gente, nada más que cambiaban de casa, ¿eh? Hacían Nochebuena, Navidad, San Esteban, Fin de año. San Silvestre. Año Nuevo, Víspera de Reyes y Reyes. ¿En serio? Todo esto, la misma gente, nada más que eran los mismos, nada más que ibas cambiando de casa. Qué guay. Claro que yo decía, pero... ¿Hacerlo todos en ¿qué una? ¿Qué coño te vas a contar ya? O sea, víspera de Reyes y Reyes, eso ya es lo más. Y la gente que hace el día uno. Pero porque la peña luego se echa. No estás todo el rato hablando. Yo solo he vivido también. Claro, eso tienes que acabar pegándote. Que no, al revés. Es como se hacen un montón de juegos de mesa. No todo el mundo, yo sí. En nuestra mesa, los juegos de mesa están como hasta mal vistos. Es como aquí venimos a sufrir. Y se está aquí para mirarnos y hablar únicamente. Y discutir, evidentemente. Hay que discutir mucho. Bueno, si te tiras 5 días... Yo soy reticente, pero la verdad que a veces te buscan. Es que si te tiras 5, o sea, 6 comidas con la misma gente, llega un momento que con uno engancha. O que al final coincides en todo. Yo creo que es más fácil engancharse, Sí. Porque, es más, las conversaciones mira, del 24... Te la tenía guardada desde San Esteban. Y zasca, y ya empiezan ahí... ¡Que la MSX vale más de 120 pavos! Buenas, ¿qué tal? Sí. Mira, ¿ya había dinero? Lo que pasa que... Bueno, tenemos un espontáneo aquí, que ha perdido la cartera. Por favor, ¿nos puedes enseñar? No, por favor, ¿nos puedes enseñar? En directo... Hemos llegado, hemos encontrado una cartera y acaba de llegar el propietario de la cartera a buscar su cartera en nuestro... Venga, de un majo. Bueno, ¿qué? Contamos lo que ha pasado. Nada, pero no pasa nada. Sí, lo estaba narrando. Pero no sé si se me ha escuchado porque había mucho jaleo. Es que ha sido un momento así un poco extraño, ¿no? Cuando hemos venido a llevar al estudio, el estudio es un poco extraño también, pues había encima de la mesa una cartera que no sabíamos nadie de quién era. Estudio al Zulo. Zulo Estudio. Zulo Estudio. Estudio, sí, sí. Y nada, ha venido un chico a recogerlo ahora con un skate. Sí, sí. Y con un felpudo en la cabeza. Claro, ten en cuenta. Hola, hostia. Ten en cuenta que el zulo está. Yo pensaba que sí que estaba. Se ha cagado. Bueno, pero lo estará oyendo. O sea, es lo mismo, el además zulo, sabe dónde el zulo estamos. Está debajo de la Plaza del Reloj y ya todo el mundo sabe que en la Plaza del Reloj hay muchos haters. Bueno, sí. hemos tenido varios espontáneos de estos, pero bueno, nunca podrán superar al que llevaba de. El vecino de. No, el vecino no, aquel que llevaba de falopas de esos 4 días. Después de un fin de año, ¿era? ¿Puede ser? ¿Fin de año era? San Juan. Sí, era un festivalote. Era un festivalote. No me acuerdo. Yo no recuerdo eso, tío. Y habían pasado uno o dos días y todavía seguía de fiesta. Dos o tres. Que de hecho fue a un lavabo que está cerca del Zulo y se encontraron como un pollito inglés. Un pollito inglés. Y era como que era fin de año y vino el día 3. Y todavía estaba de fiesta. Y se nos puso a ver. Luego me lo explicáis, no me acuerdo. Pero si tú le tuviste que acompañar fuera. Bueno, o sea, vale, que se sentó ahí uno. Sí, quería que lo entrevistáramos. ¿En serio? Sí. Yo no estaba, ¿no? Yo tampoco, pero me acuerdo de que lo habían explicado y que. Sí, hemos tenido varios, o sea, siempre tenemos espontáneos, el que viene a recoger no sé qué, el que no sé cuánto, pero aquel se llevó la palma. Sí, sí. No sé qué estábamos hablando justo antes de lo de la cartera. Se acabó hasta la música. Fiestas navideñas, sí. Ah, bueno, sí. Me gustaría hacer un experimento que así ya lo lanzamos y lo vamos haciendo. Sí, claro que sí, a tu rollo. Durante el programa, pero ya ahora me callo, ¿eh? Sí. Entonces, no. Entiendo que nos ha pasado una cosa muy rara, que es que en el anterior programa, como la categoría del programa de Pasen al Fondo, cambió a fe, filosofía y espiritualidad. Y entiendo a lo mejor porque hablamos mucho de la Virgen María, de Jesús, de José. Fue por eso. Si queréis, os lo explico luego. Pero venga, sí. Tuvimos eso. No, pero déjame con mi bola mental. Entonces, he pensado que podíamos hablar de las tonterías que decimos habitualmente, pero en este caso, decir cosas de coches. ¿Sabes? De vez en cuando decimos volante. Volante. O rueda. Junta de culata. Cojinete. Sí, rollos así. Hay palabras que molan mucho y no sé lo que son, pero molan. Y meterlo en la sección tuning, ¿no? No, hablamos de nuestras tonterías, cada uno con su sección, mis tonterías y vuestras secciones, mejor dicho. Pero metiendo palabras que tengan que ver con el mundo del coche. Pues mira, la frase de hoy es... he ido al río a buscar peras, ¿no? El balón es eléctrico. ¿Sabes? Y a ver si después, yo que sé, sale, dice, autotuning, ¿sabes? Fe, autotuning y otras cosas. Guantera. Exactamente. Vale. Esa es la actitud. Momento, porque aquí nuestro compañero... ¿Cómo es? ¿Cuñado? Cuñado. Así, a secas. Sí, para dejar. No sabes de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuño. No, ni idea. Nada. Y es, que ya es raro, porque el cuñado siempre sabe de qué habla, pero no, en este caso estoy como despistado. Pues mira, el primer día... Pues vas a poder opinar luego, también, pero, vale. Pero bueno, lo que acaba de comentar luego. El Penas no, tampoco tiene ningún sentido. Nada, el último programa está clasificado como en fe, espiritualidad... ¡Ah, qué bueno! Vale. Pensaba que era hierro, FE de hierro, no de fe y espiritualidad. Sí, fe, cromo y... Exacto, vale. Y no, esto no... 95 sin plomo. Pero esto no lo clasifica iVoox. Tú cuando lo cuelgas le pones unas etiquetas. Ah, o sea, vale. ¿Te creías que lo clasificaba? Sí, tío. Era un experimento, tío. Me lo acabas de tirar. Si quieres hablar no, de... pero lo podemos hacer y a ver quien lo sube. Etiqueta con coche, balunas eléctrico. Automoción. Bueno, podemos hablar de que nos quedan 3 días para cambiarnos los coches. Mira, es un tema de actualidad también. O lo podemos etiquetar con el tema que menos hayamos hablado. ¿No habéis conseguido la pegatina? ¿Esa pirata que rula por ahí? Sí. Bueno, os lo cuento luego. No, cuenta. No, que no puedo. No, luego os lo cuento fuera o sea, de micro. Pero bueno, hay una pegatina. Luego os digo cómo la podemos conseguir. Bueno, yo ya la tengo. Pero eso da igual. O sea, te compras un patinete eléctrico y te dan un certificado, ¿no? Para tu coche que de diésel. Que han abierto un sitio aquí en Santa Coloma. ¿Sí? Bueno, en Santa Coloma no, aquí en el barrio. Pegatina pirata para ir a... Y te sacan pegatinas piratas a un módico precio. Está guay. ¿En serio? Te lo prometo. Me flipa la humanidad, mogollón. Tú ten fe y espiritualidad. ¿Y van a sacar también una T-Usual pirata? También, o sea, también. También. Ah, en el mismo sitio. Yo pensaba que le ibas a sacar más punta a esto. No, no, o sea, no se va a explicar nada más ya. No puedo. Es publicidad. No, es que es promotor. Joder. O sea, soy Tormenta, pero es que ya me conoce mucha gente. Claro. Me van parando por la calle. Y no puedo dar una información tan chungui. Pues yo tengo el coche que no sé qué hacer con él. Eléctrico. A mí se me murió el otro día. Sí. Mío. Sí, sí. Muerte súbita. Sí, sí. Pero además de verdad. De verdad, de verdad. O sea, completamente muerto. Parece que ya. Y no tenía pegatina y parece que se lo olía. ¿Y te has comprado uno nuevo? No, estoy en ello. Estoy decidiendo a ver qué, pero claro, es que un cuñado tiene que entrarse muy bien. Ten cuidado, sí. Cuñado sabe de coche. Estoy mirando hasta que si me lo compro de gas para poder vacilar más en las comidas de familiares. De butano. De bioetanol. Bueno, estamos jodidos. Es que estamos hablando de ecología. Se nos han jodido el río Besón, los cabrones. Sí. Ah, mira. Eso, sí, sí. Además, un tema de verdad. Y además, hostia, eso es tema serio, ¿eh? Y además serio. Es un tema que me parece que une a casi todo Dios de Santa Coloma. Porque hasta Santa Coloma, he escuchado a gente ciudadana, o sea, hablando mal de claro, este tema. Que me flipa. Sí. Mira. Además, en notas de la fábrica de Montornés, bueno, la fábrica del sí, del sitio este, tiene bastantes chanchullos puestos por toda España. Y además ha estado imputado en el tema de los ERE, y, o sea, que es un perlilla en general. Un perso. Sí, sí, tenía multas por... Bueno, por tenía varios expedientes abiertos por almacenar más... Por no tener medidas de seguridad, bueno, que era un desastre completo. O sea, que era un poco anunciado. Que... Yo lo último sí que recuerdo, que no sé si fue casualidad, fue unos días antes de toda la mierda esta... Iba con mi mujer con el coche, que no sé dónde coño iba. Iba con mi mujer con el coche por el río, por el parque fluvial. Y me acuerdo de fijarme que había gaviotas que estaban pescando en el río. Con caña. No, que, o sea, había un montón de gaviotas. ¿Es una metáfora del PP? Sí. No, pero igualmente yo hoy vengo del río. Precisamente he ido a ver cómo está el tema y hay un montón de aves. Entonces yo no sé si se mueven. De gaviotas. Bueno, y cormoranes. No, hoy no. Hoy no son. Hoy no son gaviotas, lo que yo he visto. Los patos siguen existiendo, siguen estando allí. ¿La garza está todavía? No he visto garzas. Hay una ahí, fija. Hay una que está ahí de cartón piedra. Sí. Puesta. No, pero es como el dinosaurio, sí, de... ¿Sabéis si se murieron todos los peces? Sí. No sé. Todos no, pero hubo una gran... Hombre, lo chungo ha sido que había una especie de anguila que estaba... Está en Y había nutrias también. Sí, nutrias en la parte de... Es que... La nutria parlón. Es una especie endémica de Santa Coloma. Es una especie endémica. Pero no, o sea, yo he visto... Fuera coña, yo he visto en el río eso, he visto martines pescadores, sí, garzas, cigüeñas, vi una vez... Y hay cormoranes, bueno, y después gaviotas y todo el rollo, y jabalí. Bueno, jabalís, eso. ¿No? Jabalís que aguantan todo, pero no, se ve que hay una especie de anguila que está calificada por el organismo, no sé qué, como en periodo de extinción y... Y ahora ya no hay peligro. Bueno, han pescado algunas para recuperarlas, pero yo qué sé. Las nutrias por eso estaban más arriba, ¿no? Las nutrias estaban más arriba, sí. Sí. La nutria al principio no ha sufrido. Hombre, la nutria parlón siempre se salva de todas. Por cierto, hablando de nutria parlón, he visto unas fotos de hace, no sé dónde, en el Facebook y tal, que como muy sonriente y parece como si hubiera rejuvenecido 50 años o algo así. Ha sido el congreso de PSC hace poco. Porque se ha puesto rubia. Se ha puesto rubia, pero se ha hecho algo, ¿no? Bueno, no, se llama filtro de belleza. Pero yo creo que se ha puesto, en vez del filtro de belleza, se ha puesto, ¿sabes como el que te hacía viejo? Sí. Pues te hacía adolescente, claro. Porque la he visto yo, coño, si parece que... Una chavalilla, digo, ¿qué ha pasado? Yo creo que el congreso de PSC que ha sido hace, creo que 15 días o cosas así, ha ayudado a eso, porque ha salido bastante reforzada con lo que... Pues yo me he quedado y digo, coño, si parece una niña, digo, esta mujer no puede estar aquí, no pasa el Peggy. Estás más joven que Greta Grambler. ¿Cómo? ¿Greta Grambler? Grambler. De los Grambler de toda la vida. Grambler. Bueno, un saludo a Greta. Sí. Pues si queréis ponemos un tema y luego seguimos ya con la película. ¿O hay alguna cosa más así de actualidad? No sé. El río es una mierda, ¿no? Junta de culata. Ya llevamos medio programa. Ya pasamos medio programa. O tres cuartos. Llevamos más o menos medio programa. Vale. Pero bueno, que no, lo del río. Al parecer no ha sido tanto como al principio parecía, claro. Porque teníamos. Se especulaba que podíamos haber retrocedido los 30 años que habíamos, sí, recuperado. Pero como recordamos que venimos del río más contaminado de Europa. Sí, no. De los más, sí, era el más. Era el más. No, está el Llobregat. El Llobregat era de los que más también, ¿eh? El Besós era. Yo creo que era. Tenía un índice mayor. Porque la industria del Llobregat no tenía tantos. Ya está el puto cuñado. Está ejerciendo aquí su papel. La putada de tener un cuñado que sabe de todo es que no mola, porque nosotros hablábamos de cosas como si supiéramos el perro. Sin saber. Y ahora siempre hay alguien que nos van a corregir. Es que. No, pero está bien. Es que lo de la tarjeta movilidad del programa anterior fue lo que saltaron las alertas, tío. No, le dijimos todo bien. Todo bien. Aparte, hacemos una búsqueda antes del programa. Nos reunimos, miramos qué vamos a decir. Todo muy comedido. En los vestuarios nos juntamos así. Vamos, chicos. Una, dos, tres, pasa al fondo. Equipo. Team. Equipo, venga, va a grabar. No has escuchado, por cierto, el último programa. Ah, claro, como no vengo. Claro, si no vengo, no escucho. Es como este, como la película no la digo yo, no la veo. Tendría que ser al revés, ¿eh? ¿Este quién? Ya. Los que vienen ya para que los escuchas y ya has venido. Es que tampoco. ¿No? Ah, vale. No, es que llegué a un punto ya en que tampoco. Vale. Pero no ha sido una cuestión de tiempo. He tenido tantas reuniones familiares. Pero ahora vamos subiendo en oyentes, o sea que no nos importa que no. Ah, vale. Ok. Igual tenemos más oyentes porque no venías tú. Es posible. Lista. Mucho. ¿Alguien quiere poner alguna canción? O... Yo. Sí. Que igual ya la he puesto, en todos estos programas, sí, no lo sé. Esto me suena como que tenemos 5 micrófonos, porque esta frase ya la has dicho. Voy a poner una canción que igual ya la he dicho. No, porque tengo muy mala memoria. Pero ahora me ha dado con una canción que me la pongo cada día. Cada día. Y hoy ya me la he puesto, pero no a vosotros, así que os la pongo. Sí. Se llama Soy Yo y es de Bomba Estéreo. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Del fondo. Bueno, voy a invitar a Eustaquio. Bueno, como dijimos en el anterior programa, hoy traemos The Tears. Siempre empieza así, ¿no? Y como un homenaje a Eustaquio, he traído una mierda de película que tenga. Te queremos. Sí, tío. No, tengo que decir. Tienes que la voz más sexy, tío. El Eustaquio siempre dice: esta película no ha envejecido bien o me ha envejecido mejor cuando la primera vez que lo escuché, pero a mí me ha pasado con los años, ¿no? Él siempre dice con los años, a mí me ha pasado con un par de meses, porque la vi como hace dos meses y me pareció entretenida, pero la vi, la he vuelto a ver para el programa y digo, esto es una mierda, igual como te pilla el cuerpo. Bueno, la película es de Dir, está dirigida por Jeff Remaine, que ya es el director de Jackass, ya con eso ya cagas de lorito, ya sí. Te puedo decir. Y es una peli biográfica del grupo de black metal de los 80 de Motley Crue, basada en el libro Motley Crue, The Unbelievable Story of the World's Most Notorious Rock Band. ¡Dios! El libro, un título corto para que te acuerdes. En castellano es Froilán de todos los santos. En castellano sería La increíble historia del mejor grupo del mundo de y notorio de una banda de rock o algo así sería. ¿Has dicho black metal antes? Black metal, no sé, no, esto no era black metal. Bueno, cada uno... ¿Tú cómo lo definirías? Estos eran glam. Glam, sí. Eran un vídeo glam, este es un poco glam. Eran rockeros, eso, ¿cómo se llamaba? El glam, sí, música glam. ¿Qué es glam? Pues eran heavy vestidos de casi tías, o sea, como muy, muy maqueados. Muy cuero, unos, muy sí, de hecho, cuando empiezas a ver la película, cuando al principio no lo sabes distinguir, porque parecen todos igual, con las pelucas esas negras, pelo liso. Que tú estés calvo no significa que la gente esté calva. Y eso es pelo suyo, ¿no? No, he dicho rollo peluca. No, pero igualmente, sí que es verdad que cardado. Había muchos que llevaban peluca. Cardado. Twisted Sister llevaba un pelucón del copón para poder actuar. O sea que... Puede ser, sí. Bueno, la película va sobre la. Es una historia biográfica sobre el grupo este. Es una película con mucho sexo, demasiadas drogas y poca música. Se podría definir así, porque en verdad. El director se basa más en las paranoias, en las fiestas que se meten, que en la música en sí. Y bueno, poca cosa más. Es que tiene un par de coñas, como la mejor escena que tiene, quizá será, o la más mítica, es la de cuando salen con Ozzy Osbourne en la piscina, que primero le mete el Ozzy Osbourne le mete una charla de que centraos en la música, olvidaos de las drogas, porque si no la gira no va a salir bien, no sé cuánto, y seguidamente el pavo se mete, ve unas hormigas en la piscina, se las mete en plan raya, luego se mea en la piscina con todos los clientes ahí del hotel, que están en un hotel, y empieza a lamer sus propios meaos. Y probablemente esa eso escena sea real. Esa sea verdad. Posible. Ozzy. Y la película tiene poco más, es la fiesta que se meten, son todos unos desgraciados, uno tiene una enfermedad degenerativa de los huesos. Ah, sí, el más serio. El más serio, el pureta. Otro, yendo borracho, mató a un colega que era de otro grupo de música, el batería. El otro se metió a la heroína y tuvo una sobredosis, que lo tuvo que reanimar un médico en una ambulancia que era un fan de ellos y le metió dos inyecciones de adrenalina y lo salvó, y el tío estaba flipado. ¿Y el otro qué le pasó? No sé, casi todos tenían una... Que tocaba música glam. Que tocaba música glam. Y el otro. Pero bueno, el grupo, en su época, yo no los había escuchado nunca, pero vendían 100 millones de discos. O sea, que era un grupo que sí, lo petaba. Lo petó. Que lo petaba. Y ahora, además, ahora está de moda hacer estas películas de biotips o algo así que se llaman de... Ahora, si estuviera aquí el Leza diría, no, porque esto no es una biopic, esto es... Claro, porque bueno, hablan tal y las sombras y las luces de cómo está grabado. Que me he enterado que van a hacer una biotip de los... ¿cómo se llama? De los Espistos, cara de lorito. A mí la única biopic que me interesa es la de los hermanos Calatrava. Para eso no son de estos, no son cantantes. Han hecho ¿cómo que no son hombre cantantes? Hombre que no. Por favor, los hermanos Calatrava. Tienen por lo menos dos cintas. Te ibas a una gasolinera y estaban los hermanos Calatrava con sus canciones. No, dos discos, dos cintas. Vienen por unos 200. Lo petaron. Total, es una película que te podían poner en Antena 3 un domingo por la tarde y... Me ha gustado lo de los... Y no la verías. Lo de los hermanos Calatrava, eso es como... Son como unos Leonardo da Vinci contemporáneos, porque hacían de todo. Eran ilustrados, hacían películas... seguro que han escrito hasta un libro. También la hacían mejor película que tenían. Sí, sí, sí. Oh, tenía una película que se llamaba El Ete y el Otto. Que era un extraterrestre. Claro, tío, los hermanos Calatrava, solo Leonardo da Vinci de nuestra época de infancia. Renacentismo, en estado puro. Sí, sí. Claro, bueno, la película no tengo nada que decir porque es que no la ha visto nadie. Lo único que tengo que decir es que cuando aquí Don ha dicho Jeff Tremaine, es Jeff Tremaine, para los que lo sigáis, y que es un tipo, es un poco mierda porque solo ha hecho eso, Jackass. O sea, un tipo que solamente ha hecho Jackass y esta película. Jamás ha hecho Jackass 2, Jackass 3.0, Jackass 3D, 3.5, Jackass 4, Jackass presente. Maldito. ¿En serio? Yo creía que solo había una. Que va. Mira, Jackass The Movie, Jackass número 2, Jackass 2.5, Jackass 3D, Jackass 3.5, Jackass Presents y Jackass 4. Esto es su... Y le dije, ¿y tú con ese currículum qué coño vas a hacer? Dice, la peli de los Molly Crew, claro. La peli de los Molly Crew, y total, va a Netflix, no la estrenan ni en el cine. Me asombra que este hombre le pasa muy... estamos vinculados, ¿no? Porque nosotros hicimos el programa 52, poniendo 53, y él ha hecho 7 películas de Jackass y la última es el 4. Sí. Sí. Fuimos al mismo, a la misma clase de matemáticas. Y además me flipa de Jackass 3D. O sea, de verdad hicieron una película 3D de Jackass, de ver cómo gente se pega hostia, que me parece alucinante. Esto, mira, volvemos a una de las películas que está muy bien, que la pusieron aquí, ¿no? Una vez, ¿no hablamos de Idiocracia? Sí, idiocracia. Para poner. No hubo un. Se habló, pero no sé si fue una peli que se puso. Ah, no sé. Yo creo que pero no. Pero estaba la película de Idiocracia. Yo como siempre o hablo de teatro de otra película. Sí. Hay un... El programa favorito es Patada de las Pelotas. Es muy Jackass. Que la gente... y se pasa todo el... Jackass es una mierda. Es peor que esta. Hombre, a ver... Yo tuve mi momento Jackass. Al principio. La primera. Ya está. No, la primera. Cuando se hicieron famosos y se sacaban los vídeos. Pero la película es una mierda. Ahí yo me levantaba y antes del café me fumaba un porro. Claro, entonces me reía, me podía reír de cualquier cosa. Claro, era otra época. Era otra época. Ahora ya me tomo el café y me era, eras otra persona. Sí. Bueno, ¿y quién, entonces no la has visto tú? ¿No la has visto nuestro compañero cuñado? Es que me sabe mal llamarte cuñado así. No, con todas las de la ley. Así a la cara, ¿no? Así, claro. No, me siento bien. Menta creo que sí, que vio media película. ¿Qué media? 10 minutos. 10, 12 minutos como mucho. ¿Solo? No, pero que eso era insoportable. Joder. Me pareció una muy mierda peli. ¿No te gustaba el metal entonces? No, pero si eran gilipollas. Sí, pero eran ellos. No me gustó nada. No. Yo es que lo estuve buscando y no lo entendí muy bien. Y claro, encontré The Dick, ¿no? Y tan solo vi dos minutos. Te salían rabos. Tardé dos minutos. El título ya dice como en la película, porque The Dick será como la basura suciedad o algo así. Yo vi Dicks. Dicks and Boops. Lo que no hacéis es darle puntuación, ¿no? Las películas. Sí, solo hago yo. Solo lo hace. ¿Y qué puntuación le das a esto? A esta mierda. La primera vez que la vi me pareció un 6, pero el otro día me pareció un 3. ¿Qué puntuación le diste a Big Fish? La de una puta mierda, ¿no? Cuidado, es verdad. Igual no puntuó, ¿eh? Igual no puntuó por no ofenderte. Pero yo creo que es mejor esta. Pero si tú solo has visto 10 minutos, lo mejor pasa al final. Anda, hombre, que ahí no puede haber nada mejor. La última hora es súper trepidante. Mira, voy a hacer una honor aquí a una sección que me mola mucho. ¿Dónde vas, alma de cántaro? Esta es la frase que te deja que ha pasado. Sí, que es una frase, ¿no? Claro. Ah, vale. Pues ¿qué no me ha quedado claro? La primera vez que la vi un 6, esta vez un 3, un 4. ¿Sobre 10? Sobre 10, claro. Sobre 20. Si es un 6, no va a ser sobre. Vale, yo no puntúo, pero no me gustó tampoco. Y yo sí que la he visto entera. ¿Entera? Entera. Loco. A mí me... Hubo una época en mi vida que sí que me gustaba el metal, pero no precisamente este tipo de grupos. Estos grupos, claro, yo soy de... Cuando ibas en el autobús con el loro. No. Pero el problema de la película no es el tipo de música que hagan. Porque, por ejemplo, yo he visto la del... ¿Cómo se llama? La del Queen. Perdona, que Queen no me mola y la película está bien. pero... Pues a mí me pasa al revés. A mí Queen me gusta, pero la película es un puto truño, ¿eh? Más que esta. Igual que esta. No, no, no, igual. Igual que esta. Queen la vi y esta no he podido, ¿eh? Queen es la... No, no, o sea, no. Estamos hablando de, del biopic de, esta de... Sí, la de... Show Must Go On, ¿no? ¿Cómo es? No. Sí. Es un título de su canción. Sí, canciones. Sí. Da igual. Show Must Go On. No, no, no es esta. Y que no te haya dedicado la canción. El cuñado está todo lo busca en Google. Aquí, así no, cualquiera es cuñado, claro, ¿eh? Nosotros no hacemos esto, nosotros vamos de memoria. Vamos de memoria. Google está en los cascos. A mí mi padre me compró de pequeño el libro Gordo de Petete, me lo por fascículos y yo todo lo que sé en mi vida lo he sacado del libro Gordo de Petete. Bueno, estabas hablando se del tenía mundo que llamar Bohemian Rhapsody, no podía ser de la estabas hablando del mundo del metal, que es el único que entiende un poco, y le hemos cortado. ¿Quién? Ah, sí, ¿verdad? Sí, que a mí me gustaba. ¿Eso? Pero que o sea, no entraban, estos grupos no entraban en los que a mí me gustaban, porque yo entré en una época, justamente, además, si... Esta de los pones, 80. Si te pones a buscar historia de estos grupos, de que hacían glam, en los 90 tuvieron un bajón, porque la siguiente generación de grunge. Gente metalera... Bueno, y también empezó el grunge y... cayó el tipo de esa de música, perdió mucho. Exacto, mucho público. Exactamente, entonces o te tirabas para el grunge o para cosas más bestias, en plan el death metal, el hardcore o cosas así. Y toda esta gente, o sea, tú ibas por la calle Escudellés, que era donde había más concentración de heavies en Barcelona, y los que iban de glam se les empezaba a mirar mal, era como, ¿dónde vas con esas pintas, tío? Y claro, yo soy de esa siguiente generación y todo lo que era relacionado a grupos del glam, que si Motley Crue, que si Twisted Sister, todos estos grupos así, era como muy penoso, era como, ¿dónde vais? Pero claro, es, where are you go? Y lo veo la película y veo, es algo que no me gusta, algo que no me gusta. Yo de metal lo que más me gusta es Forjado a Fuego. Sí. Eso es lo único que puedo añadir. Hostia. Forjada a huevo. A huevo, sí. A fuego. Ahora que has dicho eso, por primera vez en mi vida. ¿Lo has visto? No exactamente, pero toda la cena de Navidad estuvo puesto Forjada a fuego. Tío. Pero es que estuvimos como 5 horas sentados en la mesa. Que sí, que lo tiene. Y no paraba eso. Que y digo, este es el famoso programa. Es una puta mierda, pero que como la veas, la has liado. Pero yo tengo colegas que son super fan de la mierda. Es como el puto programa del Chicote, que como esté puesto, se queda vecino al puesto. Tiene una relación magnética que, aunque lo odie profundamente, donde trabajo en uno de los sitios que voy a trabajar, cuando ya se va todo el mundo, hay una televisión y hay una parte de las profesiones que están trabajando ahí, que se ponen Forjado a Fuego y se tiran las 2 horas que faltan, porque ya no hay gente, las 2 horas que faltan para ir, ¿no? Viendo Forjado a Fuego, que digo, ¿en serio? Y una vez me senté con ellos y estuve 2 horas sentado viendo Forjado a Fuego, que digo, que no pase ningún jefe mío por aquí, por favor, porque me quiero ver cómo al final hace esta lanza que puede matar a una persona humana. Pero no hay tantos programas en realidad, ¿no? Porque yo... sin haber visto demasiado, ya he visto repetido. O sea que aquí todo el mundo ve Forjado a Fuego. Sí, los lunes en Mega. Es como Castle. Los lunes por la noche me pongo Mega. Es el único día que me libro de ver a los gemelos que hacen reformas en casa de Divinity. Pues los lunes. Eso es Divinity. Es toda la semana viendo los gemelos, menos el lunes que veo Forjado a Fuego. Yo creo que hay varias temporadas ya, de Forjado a Fuego. Sí, pues sí. Repiten. Cuñado, por favor, haga su búsqueda. ¿De qué? ¿De temporada? No, yo creo que vamos a ir zanjando el tema. Sí. ¿Tenemos película para la semana? Es que si no, no tenemos tiempo, ¿eh? No tenemos tiempo. Se nos agota el tiempo. Yo ya no propongo ninguna más. Pobre. No, te vengas abajo, porque aquí ya está pillando. Usted aquí ya está pillando y, de hecho, la sección se venía a la mierda. Es que, claro, yo ya cuando... porque dijo, voy a proponer esta película, y usted dijo, pues está guay. Dijo, joder, pues igual... a lo mejor la veo otra vez, no me va a gustar tanto. Y Efectivo Wonder. Bueno, mi puntuación de tu película es una mierda. No, tú no la has visto. Pero bueno, pero no, yo no puntúo, pero no. O sea, no es que no me haya gustado la película. No me gusta ni la temática, en realidad, pero bueno. La he visto, la he visto entera. Bueno, sexo, drogas y un poco de rock and roll. Sí. Se podría definir así. Y, ¿hay propuesta y de Netflix o no? Que no saca nada bueno, pero bueno. Yo ya hice propuesta, me retiro. Motley Crue sigue sonando. ¿Hay propuesta de peli o no? No, de momento no. ¿Tienes tú una propuesta? No, yo no tengo propuesta, pero si queréis os propongo algo para la no propuesta de peli. Venga. Yo soy muy de propuesta del rizo, ¿no? No, bueno, no sé, me mola. Últimamente estoy bastante enganchadilla a Twitter y, claro, en estas fiestas la gente tiene un montón de tiempo libre y hay un montón de peñuca que pide ahí, va, ¿qué peli me recomendáis? O ¿qué series me recomendáis? ¿Eso sabes quién lo ha hecho? Un montón. La Rosalía. Sí. Me hizo un montón de gracia. ¿Me proponéis una peli? Y había ahí como 7 millones de comentarios. Sí, sí, muy bueno. Yo le propuse Molly Cruz. Pero que hay un montón de gente. Y ayer creo que fue una de las personas que sigo, en vez de decir proponed pelis para que yo vea los días de fiesta, dijeron, venga, ¿cuál sería vuestra peli que consideráis que todo el mundo tiene que ver al menos una vez en la vida? Y entonces a partir de ahí me metí en ese hilo y me apunté pelis que no había escuchado nunca y que me daba buen rollo el título. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pelis. Yo, si queréis, os las lanzo. Uf. Y elegimos de esas 5 por título. Igual las conocemos. Claro, no. Si las conocéis, no. No vale, o sea, si la conocemos, vale, no, pero la descartamos. Vale, hoy no está Eustaquio aquí, pero es mejor. Es mi día de suerte. Porque tú puedes decir el truño del árbol de Navidad y dices, muy buena, película, del 1920. Sí, porque tiene unos claros oscuros. No es la mejor del director, pero esta la he visto solo 4 veces. Claro. Sí. Vale, venga, empiezo con las pelis. Me parece que ha madurado. A ver si las conocéis. Una es Patch Adams. Me suena. Sí, me suena. La he visto. Ni puta idea. Me suena. Bueno, pero aquí hay dos o tres que han dicho que sí. Descartada. La fiera de mi niña. No. Sí, la he visto en versión 2 minutos. La fiera de mi niña. Sí, me suena. Madre mía, vaya podrio que lo vamos a tragar, lo sabéis, ¿no? No, mira, pues con este título lo ha lanzado alguien y alguien ha dicho, me cambió la vida. Claro, pero no necesariamente para bien. Me metí en la droga. La fiera de mi niña. Maté a mis hijos y me metí en la droga. Bueno, venga, esta es una candidata. Vale, siguiente. ¿Sí? El mundo es nuestro. Sí, la he visto. ¿Ah? Es de... No tengo ni idea. No voy a saber decirte sí o no. Esta la he visto, seguro. Vale, pues descartada. ¿Puedo buscar? ¿Puedo hacer una pequeña búsqueda? Sí, me ha quedado un puñado. ¿Y yo qué hago entonces? Lo está buscando, el cuñado. Por cierto, la fiera de mi niña es de 1938. ¿Sí o qué? Es descartada. Sí, yo también la he visto. Va a ser difícil encontrar, no, ¿eh? Yo también la he visto. No la he visto, pero va a ser difícil de encontrar. Bueno, sigue. 38. Vale, sí. Otra es Underground. Esta sí que la he visto. Sí. Esa sí que me suena. Sí. Esa es muy conocida también. Ah, pues a mí no me suena de nada. Vale, ¿Y otra? Ah, vale, ya la has encontrado. La del mundo nuestro sí que la he visto. Y la he visto porque hay una escena que mucha gente compartía y al final me puse la peli. Está en YouTube, además creo colgada. Creo que está entera en YouTube. Y hay una escena que sale como el robo de un banco y sale un pavo que lo están entrevistando y yo no he comido y no sé qué, y está dentro. Se comparte mucho ese vídeo. Pues es de esa película. Es de esa película. Esa escena mucha gente la compartía como... Estoy esperando que salga para que me haga la comida porque estoy sin comer, puede ser verdad. No, es de esta película. Y la gente pensaba... ¿Es una película? Ah, yo creía que era de verdad. Exacto. La gente pensaba... La gente pensaba que era una entrevista. Yo creía de verdad. Es de esta película. Oye, pues yo creo... Es española. Que ya hay candidata. Esa película es muy buena. Es muy buena al principio, los 5 primeros minutos que van en una motillo y salen con... Están vestidos como de... No me lo cuente. No, esa escena es lo mejor de la película. La película es malilla, ¿eh? Hostia, sí, es malilla. Malilla. Lo que pasa que la hicieron dos pavos que triunfaron en YouTube haciendo vídeos. Ah, ya sé que lo son. Los compadres. Dos sevillanos que están hablando de la actualidad política, no sé qué. Eran dos youtubers que hacían vídeos así y lo petaron bastante y esta peli salió de ellos. Vale. Bueno, yo creo que ¿cuál es la otra? Me falta la última que no he dicho es La tumba de las luciérnagas. Uf, no. Vale. No. No me suena. ¿La de Underground has dicho una? Sí, pero suena a todos. Underground no sonaba a todos. Todos bueno, decían, sí, esa es muy conocida. Como película no lo me sé. Me suena, ¿no? Que película de vampiros, puede ser. Uy, se ha ido una orejilla, ¿no? Sí. Se ha ido todo. A mí se me ha ido todo. Porque debes tener los monos. Ahora. No, es algún botón. Creo que si algún patrocinador quiere ayudar y poner una mesa nueva para que se oiga esto mejor, os lo agradeceremos. Está entrando bien, aunque se oiga como el culo. ¿Entra todo bien? Está entrando bien. Pues nada, ya están todas dichas. Ahora solo hay que decidir. Vale, pues. ¿Qué queréis ver? Yo quiero la del banco. La del mundo es nuestro. A ver, esa la puedes ver en tu casa. A ver, todas las flora. La puedes ver en tu casa. Ni que aquí repartiéramos entradas para ir al cine para ver la película. Yo decir que no, es falta. Que quedamos en un cine que tengo yo en mi casa, de puta madre, 3D, y las vemos todos juntos. Si no, la comentamos. Venga, un voto. Para el mundo es nuestro. One point for the... El mundo es nuestro. El voto de Lon. El voto de Lon. Vale. ¿El tuyo? La tumba de las luciérnagas. Me encanta el título. La tumba de la luciérnaga. ¿Qué? No sabes nada de la tumba de la luciérnaga. De ninguna de ellas. ¿Podría repetir así rápido cuáles eran los títulos? Sí, yo las tengo. Patch Adams, La fiera de mi niña, El mundo es nuestro, Underground o La tumba de las luciérnagas. Vale. A mí lo que me pasa que es que creo que cada uno va a votar una. Yo voy a votar la de... Hola, se me ha vuelto a olvidar. Patch Adams, La fiera de mi niña, El mundo es nuestro. La fiera de mi niña. Yo creo que va a ser difícil encontrarla, ¿eh? Mira lo que te digo. Venga, cuñado. Voy a hacer voto de desempate, porque ha hecho mucha gracia. He buscado de La tumba de la luciérnaga, que es la historia de Akiyuki Nosaka. Y solo con esto ya a mí me ha ganado. Yo voy a por Akiyuki Nosaka. Sí. ¿Sí? Vale. Yuki no saca ni cuidado, le tumba a Lucien Miguel, Dupa. Dupa. Es imposible que no la pueda ver. La tienes que presentar tú, ¿eh? Sí, sí. Bueno, claro. No hace falta verla. Menta. Es tu información de la peli y ya está, ¿no? Menta, por favor. A mí me. Menta. ¿Quién? No. Yo he votado. Gata. Te faltas tú. Yo faltas tú. ¿A qué has votado tú? A la fiera de mi niña. Esta, la fiera de mi niña. Vale. Y yo, lo siento, pero es que el nombre me encanta. La tumba de las luciérnagas. Tres. Pues nada, pues ya está. Vamos a por espera, aquí Yuki nos saca. Repaso. Le tumba de luciérnagas. Tres points. La tumba de las luciérnagas es de animación. Sí, es de anime, sí. Vale. Pues lo siento, Pues muchas gracias. Es de Otaru no Haka. Sí. Es una película de animación japonesa producida por el estudio Ghibli. Ah, Ghibli. Pero Ghibli de toda la vida. Bueno, va a ser. Yo creo que está bien, esta peli. Es de la misma gente del Castillo en el Cielo. O sea, sí. Pues es guay. Vale, castillo me mola. Y tengo que decir también que quiero que me cambie la vida también La fiera de mi niña. Creo que la voy a intentar encontrar. Yo esta la voy a ver sí o sí también. Es más, la mierda esta que hago yo aquí apuntándome cosas que acabo dibujando y haciendo gilipolleces, me lo voy a llevar para no olvidarme. Vamos a ir muy rápido. Muy rápido. Vale, pero antes de nada, Forjada a Fuego, 6 temporadas, 126 capítulos, 756 armas. Vamos, venga. 126 capítulos. Pues lo que no entiendo es cómo repiten tanto, entonces. Ay, perdón, La fiera de mi niña está en Megadede. Vale, perfecto. Megadede que vuelve a estar operativa. Que vuelve a estar operativa. Fantástico. Yo es que como buen cuñado, no, esto de piratear no lo pillo. Ah, o sea, ok, que ok. Me okay. Tendréis que dar una clase. Bueno, enlaces de Torrent, si no. Que eso también Eustaquio sabe. Vale, pues. Nos da tiempo a hacer algo más, porque estamos en tarde, ¿eh? En 50 minutos estamos. Yo lo hago en 5 minutos, menos. Bueno, te dejamos para final. Yo tengo sección. ¿Tú tienes una propuesta de sección? Sí, tengo una propuesta de sección que entretiene e informa. Yo quiero. Sí, para diferenciar un poco. Yo quiero. Me gustaría que empezáramos a conocer un poquito los hobbies. Y me gustaría eso: pues en qué consiste el hobby, cómo la peña se mete en el tema, cuánta pasta se gasta la gente de media en esto de hobby y pues si hay alguna. Si tienen algún nombre especial, rollo como los trekkies o todo esto, pues algún nombre que tengan. Y si hay algún encuentro que se haga importante donde la gente vaya para hacer ese hobby, o que se los aficionados a montar maquetas de Lego, pues a lo mejor hay un día para hacer esto, ¿no? Entonces, yo traigo uno y lo que quería hacer era invitar a los oyentes a que también, a los tres, hola, vosotros tres, si queréis proponer alguno, pues lo enviáis por Twitter o por cualquiera de los medios que tenemos y veremos si os hacemos caso, ¿no? Creo que es mejor que haya cinco hobbies y que lo podemos nosotros. Bueno, también si queréis proponer alguno, porque yo lo que haré es buscar esa información como buen cuñado e intentaré explicarosla de la mejor manera posible. Lo que pasa es que es importante que diferenciemos un tema, que sepamos diferenciar qué es un hobby. Vale, entonces yo he buscado en Wikipedia, porque la definición de la RAE no me gustaba y como es mi sección pues me la paso por donde me da la gana, y la definición de Wikipedia es: un hobby es una actividad productiva, y al tanto con lo de productiva, que es importante, cuyo valor reside en que la persona que lo ejecuta lo hace por su interés hacia la actividad en sí misma y sus frutos intelectuales, artísticos, deportivos o materiales. Es decir, si no es productivo, no lo podríamos considerar un hobby. Para que nos hagamos una idea. ¿Y has buscado lo que significa productivo? Sí, que pueda generar algún bien, aunque no sea un bien material. Quiero decir, si tú generas felicidad, si tú haces una acción sobre ello, por ejemplo, si yo soy hago teatro y como hobby hago teatro, no es una manera profesional, eso se considera un hobby porque estás generando algo. Que la diferencia, si a mí me gusta ver el fútbol, soy un aficionado de fútbol, soy un fanático. Pero tu hobby no es un hobby. ¿Qué sería mi hobby si yo practico fútbol? ¿Vale? A mí me gusta ver películas, soy un cinéfilo, es una filia, no es un hobby. Pero entonces, si tú haces películas, aunque no sea de manera profesional, eso es un hobby. Y además es importante que no sea de manera profesional. Un hobby puede llegar a ser profesional, pero no tiene que ser de manera profesional, ¿vale? Porque para que sea hobby, ¿sí? ¿Sí? ¿Que queda claro? Si a ti te gusta chupar pies, pues eso es una filia. Si te gusta oler ropa interior, es una filia. Pero si estás porque cada día contactando con peña para chupar pies diferentes, eso es un hobby. No, porque no accionas. Te das, sobre todo, es un pervertido. La felicidad es la tuya, es una parafilia. Si te pone a ti, no tanto a quien le chupa. Esto va a generar confusiones, ¿eh? Bueno, esto en todo caso es un fetiche. Ahora, un aviso importante, muy importante. Coleccionista, esto va para vosotros. Eso le voy a decir yo, digo. Entre coleccionista, hobby. Coleccionista, yo voy a seros muy claro. Vuestra afición es acumular el mayor número posible de objetos, clasificarlos y etiquetarlos. Putos, ¿vale? Tumbaos. O sea, lo vuestro no es un hobby, ¿vale? Es una patología y tiene nombre. Sí. Es un trastorno de Diógenes con trastorno obsesivo compulsivo. Tenéis Diógenes con TOC, mamones. Dejad de acumular mierda. Ir al terapeuta e intentar curaros, porque vuestra familia, sí. Por Wallapop. Sí, también, lo puedes vender por Wallapop, por 60 euros. El típico que tiene ya 40 y largo si tiene una MSX en casa, con juego. Eso. Y bien guardada. Esa es una fila. Y bien guardada. Y seguramente el oyente ahora mismo que hace colección de chapas estará pensando que es exagerado el cuñado de izquierda. Mira, colega. Si tu afición se resume en ir juntando cositas, irla guardando en tu cajón secreto con tus putas mierdas que nadie va a ir a visitar, y además eres capaz de despertarte por la noche sudando porque crees que te falta la puta chapa del Joan Tardà peinado con la raya en el medio, tienes un problema. Porque eso no es ninguna hobby, sino que lo que tienes es una patología importante, ves al médico ya. Y sobre todo, si coleccionas muñequitos cabezones y los tienes en su caja original, en la estantería, y no se lo dejas jugar a tus hijos porque no son para jugar, vamos a ver, gañán, es un muñeco. Los muñecos son para jugar, para nada más. Hasta los muñecos sexuales son para jugar. Incluso un dildo para jugar, así que déjate de mierda. Y si no te parece bien lo que te estoy diciendo porque consideras que es muy caro un muñequito para que juegue tu niño, la próxima vez que te gastes 700 napos en una consola, no la abras, la dejas en su paquete original, la pones en la estantería y le dices a tu hijo: no podemos jugar porque si la abrimos pierde su valor. Que suena absurdo, no, pues es lo mismo, gañán. Jugar a tu hijo con los muñequitos, mamón. Vale, ya está, dicho esto, vamos a la sección. Vas a tener problemas con Eustaquio, Eustaquio, sí. Vas a tener muchos problemas y con aquí Eustaquio. Y es cuando Eustaquio dije: yo no quiero postre, me voy de esta comida. No me apetece ni el café. Hasta luego. Vale, pues vamos a por la sección. En este caso, hoy traigo un hobby que es... ¿Y hasta ahora qué era? La presentación, solo la presentación. Vale, vale. Porque lo que no quiero es que ahora cuando nos envíen algún tuit o alguna cosa diciendo: ¿por qué no hablas de coleccionar chapas? Pues mira, tío, no lo voy a hacer. Tengo cosas más interesantes en mi vida que hablar de tus putas chapas. Pues ¿vale? yo creo que aquí el chapero va a decir algo. Bueno, traigo una, astronomía. ¿Os suena el tema astronomía? Sí, ¿no? entiendo que sí. ¿Cómo? El hobby astronomía, ¿os suena? Sí, pero como hobby no lo entiendo, ¿eh? Esto vamos a tener que repasarlo cada vez que hagan la sección. Sí, me explico. ¿Por qué es como hobby? Porque la astronomía en sí no es tanto el hobby como la segunda parte, que es la astrofotografía, que es la evolución de la astronomía. Y tiene sentido, porque esta evolución es una patología bastante también interesante. Pero astronomía no la metes en cosas. Por el ojete, ¿por no? El ojete. No, hombre. No. La astronomía es observar las estrellas. No. Y los hoy voy a traer la sodomía. La sodomía. Había entendido eso. Digo, coño, eso es un hobby. No, eso vale. Es una filia. Eso es una filia. Pero me temo yo. A mí me está digo, gustando. Más vale coleccionar chapas, tío. Tío, yo prefiero coleccionar chapas. Y no meterme por el culo. No, astronomía, observar el cielo. Que en principio observar el cielo es algo que se hace se ha hecho siempre. Lo de vamos a mirar la luna, vamos a mirar las estrellas. Repítame la palabra, es que no me queda claro. Astronomía, vale. No confundas con astrología, que es lo que demora aquí. Seguro que tú eres el encargado. Pues eso, la astrofotografía es como la evolución de la astronomía. Es porque tiene sentido, porque cuando a uno le gusta la astronomía, primero se tiene que comprar un telescopio que ya te cuesta entre 350 y 2.500 euros, para que os hagáis una idea, o sea, el primer dato económico, y te vas tú solo por la noche a mirar las estrellas. Entonces hay veces que puedes ver algo guapo, pero estás solo, porque normalmente los aficionados a la astronomía no suelen tener muchos amigos que compartan la afición. Entonces cuando estás solo y quieres explicarle a alguien que estás viendo Júpiter, pues es una putada. ¿Cómo que no? Millones de estrellas que están contigo esa noche. Eso sí, también es verdad. Entonces, como no hay manera de podérselo explicar a nadie, lo que haces ya es evolucionar y dices, pues a ver si puedo hacer una foto de esto. Pero bueno, esto no es fácil. Para hacer una foto de una estrella o de un planeta tienes que estar un ratico y gastarte más pasta. Entonces, he estado mirando y entonces los astrofotógrafos se gastan una media de entre los 180 y los 800 euros en una cámara. Que esto, los que te gusten las cámaras, que en principio es un poco mierda. Porque 80 no te compran ni una Polaroid, ¿no? Sí, claro, pero piensa que ya tienes que sumarle los 350 como mínimo de un telescopio, que podrías ir a 500 tranquilamente para que sea algo decente. Entonces, además hay varios tipos, hay cámaras de color y cámaras monocolor. Se ve que las de monocolor son mejores que las de color. No entiendo por qué, porque es un solo color. Me explicaron una historia, pero no lo entendí del todo. Y además tú, con esta de las fotografías, lo que te dedicas es irte a un sitio y pensar que una fotografía de estas puede tener tranquilamente unas 80 horas de exposición. O sea, 80 horas donde la cámara está puesta abriendo, cogiendo luz. Si echáis cálculo, eso en un día no te sale. O sea, tienes que repetir el sitio varias veces. Y en Santa Coloma tampoco, porque te roban la cámara antes. También. Y además después tiene unas cuantas horas de postproducción. O sea, que hay gente que muchos amigos no tiene. ¿Vale? Entonces, además he estado mirando y hay como todo un turismo alrededor, que son, le llaman el Starlight, que lo que hacen es encuentros en diferentes puntos donde la contaminación lumínica no es potente, para poder ir a ver estrella entre ellos y así que tengan la sensación de que tienen amiguitos. Porque como se juntan unos cuantos, pues ya Starlight no es eso de que hacen conciertos de Marbella. También eran lo de los clubs de láser, también sí. Se llaman así, pero no, en este caso. Y hay una web, si queréis mirarlo, starlight.com. Sí, sí, sí, sí, sí. Es súper interesante. Que te hacen eso, te hacen hasta paquetes de hotel y con pensión completa y tal. Para que píllame uno para el fin de semana. Que viene. ¿Hay ganchitos? Bueno, este es el astronomía, el hobby de hoy va a ser este. No me voy a extender mucho porque en la explicación del hobby ya me he alargado. Pero esto, más o menos estamos hablando que nos gastamos en una media de 800 euros para poder empezar y que esto cada año, año y pico, tenemos que ir aumentando porque hay filtros y mierdas que hay que ir comprando y hay que ir dedicando. Y sin contar las horas de dedicación que le pegan. Por lo cual es un hobby que requiere mucho tiempo para poderlo hacer y un divorcio seguramente porque la pareja no debe poder aguantar. ¿Y conocéis a alguien que se haya introducido en este tema? Porque yo yo hace poco que conocí a un chaval que se ha comprado su primer telescopio y se ha gastado un pastizal. Yo creo que conozco al mismo y te explico lo que le pasó. No, se compró un telescopio de estos súper chulo, que se ha gastado una pasta que te cagas, y lo primero que hizo fue pues estrenarlo, porque en la ilusión. Ah, sí, es el mismo. Sí, sí, es el mismo, es el mismo colega. Uy, sí, pues, es que también el dato de que lo primero que fue estrenarlo. Ah, sí, no, es no, el no, mismo. No, porque ahí ya sé lo que va a explicar, sé lo que va a explicar. Tío. Entonces, claro, con la ilusión del que se ha dejado una pasta en un telescopio, pues se lo pone en su ventana y se pone a buscar planetas y estrellas desconocidas para ponerle su nombre. Total, que se pone y claro, ha tenido problemas con una vecina de enfrente de esto porque le acusaba de que le estaba espiando. Le estaba espiando. Y claro, decía, dice, a ver, que con esto te voy a ver, o sea, con lo que aumenta ese pedazo de telescopio, te puedo ver el lunar. No puede ni enfocarla ella, que la tiene al lado, la tiene en la acera en sí, sí, de enfrente. Pues sí, sí. Pues es ese mismo, ¿no? Un saludo, Enrique. Ey, vas a... Por cierto, Quique pincha discos. Sí. Que me parece que pincha, ¿no? ¿En fin de año pincha? Seguramente. Sí, me parece que sí. Bueno, pues nada, pues la sesión ha sido un terremoto. Ha sido un terremoto, ha estado muy bien. Nada, si tenéis algún hobby que queréis que busquemos para es que el próximo no, día. Yo no entiendo. Es que, claro, esto puede derivar. Es que yo no entiendo el rollo de que produzca placer o que sea algo productivo. O sea, ver estrellas no, para mí no es productivo. Ya, pero para otros. Sí, la fotografía sí, porque produce una fotografía. Estás generando una fotografía. O sea, pero, observar las estrellas como tal no es. El onanismo no cuenta, ¿no? El onanismo, bueno, si produce el lefa... Pero las filias también, porque... Pero es más filia, ¿eh? Es más filia. Sí. Porque, por ejemplo... Entonces yo no tengo ninguna. Algo personal, me han regalado un acuario y ahora me he metido con el rollo... Pero este ¿quién es productivo? No, pero es que se llama... Acuariofilia. Sí. Acuariofilia, sí. Y eso crea algo y que te produce placer, porque mirar los peces así, es decorativo y tal. Si solo lo miras y no haces nada con el acuario, es ¿y filia. ¿Y no te haces solo una paja? Si te citas con los peces... Si tú te dedicas a montar el acuario y a montar diferentes escenarios de yo creo acuario, que la diferencia sí que la diferencia es sodomía, si tú coges algo y te gastas una pasta que flipas, es un hobby. Si no te gastas una pasta y lo único que haces es masturbarte, el coleccionista se gasta una pero pasta que claro, que cagar, claro es nada, que es algo bueno, vamos a barrechar todo, ¿eh?, en esta sección porque sí, vamos a tener que explicarlo cada vez. Bueno, para eso estamos. Hecho, también, si queréis, podemos abrir un día una sección de filias, que también mola, De parafilias, sobre todo. De filias sexuales es como que muy potente, porque hay algunas interesantes. ¿Puede que sea un hobby hacer programas de radio? Sí, esto, por ejemplo, es un hobby. Sí. No, esto es un trabajo. Yo con esto me gano la vida. Es un curro. Bueno, tú, pero hay un montón de pobres desgraciados que no. Vais sobrados y esto es como. Que no les llega para pagarse la cuota del podcast. Claro, pero tú. Sí, ¿queréis que sea ese el hobby de la semana que viene? Venga. O sea, el próximo programa, los podcasts. Generación de audios, venga. ¿No? De cualquier tipo. A ver cuánto de dinero de media se gasta la peña. Nosotros, poco, con el viento del portátil. Pero a mí. Es que ya vamos súper mal de tiempo, pero me genera una curiosidad, que mal me escucho. ¿Cómo has buscado tanta información? ¿Cómo? Sí. Porque soy un cuñado. Pero te has dedicado a buscar ahí. Sí, bueno. Sí, he mirado, he encontrado unas cuantas páginas web y he mirado ofertas en varios sitios de telescopios y de cámaras, y me he visto unos cuantos videotutoriales de japoneses explicando las cámaras. Me he comprado uno, me he apuntado. No, ya lo tenía, ese ya lo tenía, pero no estoy tan flipado como para... Ah, ¿tienes uno? Tengo un telescopio, pero anda. Es una herencia. Ah, o sea, ¿sabe de lo que habla? Es una herencia de mi viejo y lo utilizo. Sí, igual has probado con varios hobbies y estás ahora interesado en el tema de hobbies. No te creas que muchos, pero es que sí, estaría bien encontrar alguno que me representara y no es coleccionar cosas. Ya acabamos. Sí, vamos a por la agenda y terminamos. ¿Te tienes que marchar o algo? Sí, pero bueno. Es que es un poco tarde. Te pongo la música de la agenda, que Metallica estaría súper bien. Sí, hombre, la que me pone siempre. No, te voy a poner la que te pongo siempre en realidad. Que nunca la reconozco, pero bueno. ¿Y tienes muchas cosas? Te voy a poner otra. No, esto va a ir rápido. Bueno, empezamos, ya se acaba el año. Empezamos con el Correfoz d'Hivern, que es el 31 de diciembre a las 8. Recordar. Estamos en invierno, es diciembre, ya con el cambio climático no hace tanto frío, pero no hay que tirar agua, como en verano, se tira harina. Recordamos, dato importante. Un dato importante, en verano tampoco se tira agua, se debería de tirar agua. De hecho, bueno, yo iba a los cuando iba a Correfoz siempre pedíamos pero hace agua. Años ya de eso. Pero los diablos, años dicen que no se tira agua porque puede joder la pirotecnia. Pero bueno. Y el mismo día, cuando acabes el Correfoz, cenes con la familia, te puedes ir a ver las campanadas en la Plaza de la Vila. ¡Oh, vaya planazo! Planazo que te cagas con un... Bueno, hay un DJ, como siempre, todos los años hay un DJ y acabará... ¿Quique pincháis con un ese? No sé quién... Hay Tony. Tony será. No he querido ni apuntar el nombre del DJ porque no lo conocía. Los 40 principales, como siempre? No, este año no. No sé. Hay dos presentadoras y un DJ. En el Berenguer, el día 3 de enero, toca Serafín Duracell, uno de los Duracell, de los típicos de Santa Coloma. Y el día 10 ahí el Chus Blues presentando su espectáculo El Blues de la Comedia. El día 9 en el Nou Carré tenemos Noche de Reyes con Mala Vida a partir de las 11:30. Y en el Línea 1 Bar tenemos el día 29 a Lozano, el día 4 a Laura Jareño y el domingo 5 de enero Noche de Jazz Uni Blues con James Cameron. No, James Sedgwick o algo así. Es que es muy difícil. Y bueno, el día 11 viene a Santa Coloma, nos vuelve a visitar una persona que hemos entrevistado aquí. ¿Quién? Mateólica, anda, que no mateolítica, presentando dentro de su gira de Se acabó la tontería a partir de las 8:30. ¿Dónde? ¿Has dicho? En el Lino Global. Todos estos en el Lino Global. Y hasta el día 5 de enero tenemos el Sir de Nadal, que está en la plaza Pau Casals. Pues está muy lejos. Y ya para acabar nos vemos todos en el Encierro de la Paloma, que es el día 12. Que ya colgarán algún día los carteles. Y pues eso, ya está. Muy bien. Ya está, sí, súper rápido, sí. Lo vamos a tener que dejar aquí, nos hemos pasado de la hora, pero muchísimo. No pasa nada, es fin de año. Ha sido el especial Navidades. ¿Tenéis planes para fin de año entonces? Sí. ¿Vais a ir a la Plaza de la Vila? Sí, yo haré Plaza de la Vila y... No, el primer cubata. Sí, y después... Llevo de casa de allí y después ya veremos. Haremos después ofrenda a la Nutria Parlón y poca cosa más. Bueno. Pues hacemos una cosa, para el próximo programa, tú que has ido a Plaza de la Vila, haz un... El próximo día habrá una crónica de cómo hemos pasado el fin de año y una crónica cómo ha ido el Encierro de la Paloma. Yo, mira, una carrera rápida en la calle... Quizás no llegamos, El título del programa será entre Alcacéser y Burgoceno. Vale, ya me dirás el título para este. Vale, ya. Sí. Venga, te lo detecta el programa. Sí. Fe espiritualidad. Experimentos de fin de año. Venga, chicos, que nos vamos. Hasta el año que viene. Chao, pescado. Hasta luego. Besicos. Adiós.